Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Alejandro Sanz se suma a la campaña de Greenpeace para salvar el Ártico. Yo quiero que mis hijos puedan pasear por las playas de Cádiz en el futuro. Únete a la cadena de Greenpeace, porque salvar el Ártico es salvar mucho más. La organización ambientalista lanzó el proyecto de formar una gran cadena humana para pedir que en la Asamblea General de Naciones Unidas declaren a las aguas internacionales del Ártico como espacio protegido con prohibición de actividades de explotación petrolífera y de pesca industrial. Pedile a Obama que declare al Ártico intocable de la explotación industrial para siempre. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Los medios se hacen eco de la agresión de gendarmería al fotógrafo de Greenpeace. Los diarios Miradas al Sur y Tiempo Argentino publicaron el testimonio del fotógrafo Diego Martínez, herido por gendarmería en la acción de Greenpeace en la central nuclear Embalse. Desde hace más de 40 años, Greenpeace realiza acciones para denunciar las agresiones al medio ambiente de forma totalmente pacífica. Entrá en www.greenpeace.org.ar y lee la crónica de la represión a los activistas. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. La actividad minera pone en peligro una reserva protegida por la UNESCO. Greenpeace presentó el informe Reserva de Biosfera San Guillermo en Peligro para denunciar que la actividad minera amenaza esta área, declarada por la UNESCO la primera reserva de biosfera del país. La empresa minera Barrick Gold Corporation afecta con su actividad los glaciares de la zona y está dañando el ecosistema. Greenpeace reclama al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que dentro de los límites de la Reserva San Guillermo prohíba la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de obras y actividades industriales y la disposición de productos contaminantes y residuos de cualquier naturaleza. Participá ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar y pedí que se prohíba la minería en la Reserva San Guillermo. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar.